sonido al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Andrés Galarraga, el gordito de Chapellín, que rompía parabrisas, vidrieras y ventanales con sus jonrones. Hoy, leyenda del béisbol venezolano por su dedicación y coraje. Un día dijo: sonriendo uno gana vida, uno transmite felicidad, transmite algo positivo a otra persona. Yo creo que ayudamos de una manera u otra a que estemos optimistas, positivos. Sonriendo, soy parte del desahogo de la felicidad. Mi sonrisa siempre va a estar allí. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.